hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Buen triunfo. Buen resultado, 1-0. Partido feo, partido tosco. Yo diría que incluso mal partido, pero buen resultado. Y un triunfo que nos sirve para mantenernos ahí en los puestos de cabeza, que se ha apretado todo muchísimo, sobre todo con los otros resultados que se han dado esta jornada. Y está todo ahí en 2 puntos entre los 5 primeros. O sea que necesitábamos ganar sí o sí. Nos ha costado. Hemos tenido oportunidades y hemos sido, yo creo que, en la mayor parte del partido superiores al Getafe, pero no sé por qué, cuando hemos conseguido el gol y encima luego han tenido ellos una expulsión bastante clara, por cierto, que podían haber sido más, unas pocas más, y les hemos dado vida y les hemos dejado que nos presionaran y vamos, tampoco es que hayan tenido ocasiones muy claras, pero en vez de conseguir ese segundo gol que nos diera tranquilidad, pues nos hemos puesto nerviosos, yo creo, y la cosa pues se ha puesto un poco fea, ¿no? El segundo tiempo ha sido muy aburrido. Pero bueno, el resultado está ahí, un 1-0, otro golito de Mandzukic, ¿no? Poco a poco, gol, pues un poco de, pues eso, de cazagoles ahí en el área, dándose la vuelta, buscando un poco el balón donde nadie lo encontraba. Pero que sirve y que nos da 3 puntos que yo creo que son muy valiosos, porque ya digo que estos partidos son un poco trampa, ¿no? Porque piensas que lo tienes ganado, que lo teníamos ganado, pero en cualquier momento te meten un gol, te logran el empate y bueno, y se complica la cosa. Así que al final un resultado bueno, un partido feo, y ahora lo bueno que tenemos una semana entera para descansar, para coger fuerzas, para recuperar a los lesionados y ya esperar a la siguiente jornada. Vamos a comentar un poco el partido hoy con dos de los habituales. Hoy están con nosotros Álvaro y Fernando. Álvaro, ¿cómo has visto el partido? Hola, ¿qué tal, Jorge? Yo creo que hay que decir que es un buen partido del Atlético de Madrid. Otra cosa es que sea vistoso, que sea espectacular, que sea atractivo, pero yo creo que hay que decir que el Atlético de Madrid ha salido a trabajar, ha salido sabiendo que el partido iba a ser un partido de fricción, un partido competido, un partido en el que el rival no ha concedido ninguna ocasión clara que nos permitiera encontrar el gol o las ocasiones de peligro con mayor facilidad. También hay que empezar por decir que sorprende o por lo menos destacar la posición, por ejemplo, que ha ocupado hoy Coque en el centro absoluto del equipo y en el centro del campo, manejando y asumiendo toda la responsabilidad con el balón, que en una primera fase de partido, si bien es verdad que eso se ha visto en el campo, pues no ha tenido la colaboración ni la asociación con el resto de jugadores tipo Griezmann, tipo Arda Turán y tipo Mandzukic, y que luego a medida que ha ido un poco pasando el partido ha ido perdiendo, digamos, un poco de protagonismo y han sido los laterales los que han empezado a llegar y a recorrer más camino y enganchando mucho más con estos jugadores, con Griezmann, que ha empezado a disparar, con Mandzukic, que ha empezado a rematar, y con Arda Turán, que ha empezado también a asociarse bien con Juanfran y sí que irá por la banda, digamos, de manera independiente, de manera individual, también ha conseguido poner centros, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los partidos en los que más centros hemos puesto, 31 centros al área, de los cuales solamente en 3 ocasiones hemos rematado esos 31 centros. Es una cifra muy baja que nos indica también, pues, una falta también de precisión y de anticipación por parte también de los rematadores, ¿no? Pero sí que es verdad que la segunda parte, con la expulsión y también con el gol, pues parecía que el camino se añanaba y que iba a ser un partido mucho más tranquilo. También yo creo que los partidos de miércoles de Champions, al final los 20 últimos minutos sí que los acabamos notando. Y también yo creo que con la caída o la desaparición de jugadores clave como Coque o Arda Turán también acentúan un poco más esa caída, y sí que ha habido ciertas dudas que yo creo que incluso desde el punto de vista técnico o desde las imágenes también se ha podido comprobar como Simeone no estaba del todo satisfecho con la labor defensiva en algunas jugadas. que tampoco hay que decir que el Getafe haya conseguido claridad en esas jugadas de ataque, pero también, bueno, yo creo que hemos estado un poco permisivos para lo que suele ser la contundencia habitual del Atlético de Madrid, ¿no? El cambio parecía, bueno, sí, normal. Mandzukic, bueno, ahora entraremos un poco a evaluar un poco más individualmente, pero sí, Mandzukic necesitaba un poco de... necesitaba un cambio, necesitaba pues, alguien de refresco y alguien que pudiera mantener las bazas ofensivas del equipo y que no lo arrastraran hacia su campo a defender el resultado. Es verdad que ha sido por Saúl, pero luego con Cherchi pues, ha ocupado esa posición y sí que bueno, ha estado un poco más presente de lo que veníamos estando en la segunda parte, ¿no? Y luego destacar también simplemente yo creo que la buena actuación de Moyá, que si bien no ha tenido ninguna actuación determinante, sí que a lo largo del partido ha demostrado confianza y seguridad, que en un partido tan corto de marcador siempre es importante, y también quedarme con el gol de Mandzukic, que como bien has dicho, vale 3 puntos y es lo que se pedía, un jugador que defina, y así ha sido en Getafe. Uh-huh. Bueno, ahora entraremos más al detalle. También está con nosotros Fernando. Fernando, ¿qué tal? Hola Jorge, hola Álvaro y hola a todos los atléticos que nos escuchan. Pues para mí el partido lo mejor ha sido el resultado, sin duda alguna. Es un partido que si no lo ves casi haces mejor que verlo, porque te aburres como una ostra en la segunda parte, te enfadas por las faltas y la antideportividad de los jugadores del Getafe, que luego entraremos, sobre todo Juan Rodríguez, que se ha mostrado como un pésimo profesional agrediendo a un jugador nuestro cuando estaba en el suelo, y eso te enfada porque al final el partido se convierte en una guerra de guerrillas que lo único que nos podía haber costado una expulsión o una lesión. Por lo tanto, lo mejor ha sido el resultado, que nos hemos llevado 3 puntos y que no ha habido ni una expulsión ni ninguna lesión. Y encima, tras los partidos de ayer, la clasificación se queda muy comprimida porque el Barcelona sigue primero con 22, el Sevilla con la victoria de hoy le empata con 22, luego está el Madrid con 21 y a continuación ya estamos el Valencia y el Atlético con 20. Es decir, hay 5 equipos en 2 puntos tras 9 jornadas, mucha igualdad, y la victoria era hoy fundamental porque había que entrar en este quinteto de favoritos para estar arriba desde el principio. Por lo tanto, lo mejor la victoria, la primera parte ciertos detalles, y hay que mejorar cosas porque la segunda parte nos hemos dejado ir de una manera muy peligrosa. Si el Getafe hubiera estado un poco fino, nos había empatado hasta con 10 jugadores. O sea, hemos ido, para mi opinión, el Atleti ha ido de mejor a peor. Sí, es lo que decía, ¿no? Yo creo que nos lo hemos complicado nosotros mismos. O sea, no ha sido... Álvaro dice buen partido. Yo digo buen partido en cuanto al resultado y si ha conseguido el objetivo, que era lo que necesitábamos y demás. Pero yo creo que he visto cosas buenas en la primera parte que se ha intentado. He visto buenos movimientos, he visto cosas que me han gustado, pero también he visto cosas, sobre todo en la segunda parte, que no me han gustado. He visto muchos nervios atrás, muchos despejes sin sentido. He visto arriba, nos centrábamos mucho en una banda, por ejemplo, no teníamos la otra. Otra vez, una vez más, sale Cherchi y no se le usa. Lo hemos visto otras veces y se ve que cuando se le usa, o sea... Ha hecho una jugada muy buena, ¿eh? El pase que le ha hecho Mandzukic, pero la ha empezado él, la jugada, en el campo, en el centro del campo. La ha hecho él solito. Pero luego sí, han atacado por la banda izquierda. Claro, ha salido Cherchi, que tiene velocidad por la banda derecha, y nos ponemos a volcar todo el juego por la izquierda. Y en el momento que ha salido Cherchi, si os fijáis, Juanfran no ha entrado en el juego, no ha subido. No sé, lo he visto un poco... Cosas que no me acaban de convencer, pero el resultado, que era sobre todo, ya sabíamos, era el último partido de la jornada, sabíamos cómo estaba todo el resto de la liga y demás, que sí, que ya sé que el lema es partido a partido y demás y no hay que fijarse en lo demás, pero yo creo que sí que estábamos con un ojo en nosotros, bueno, no un ojo porque ya lo sabíamos, ¿no? Sabíamos el marcador, sabíamos que necesitábamos ganar y ese 1-0 nos daba los 3 puntos. Por ahí muy bien y yo creo que se ha mantenido y demás, pero... un rival que no tenía nada, porque el Getafe no tenía nada, sí. En la primera parte, pues es que no han existido. O sea, yo creo que podíamos haberlo matado en la primera parte, no ha sido así, también por un poco de mala suerte, ¿no? Hemos tenido varios tiros ahí, jugadas ahí con carambolas y demás, pero en la segunda parte le hemos dado la vida a nosotros. Y yo creo que Simeone, por una parte, estaba enfadado por eso, porque de un rival que estaba muerto, con un 1-0, que era un resultado corto, pero que que lo más probable era que fuera que llegase el 2-0 y parecía uh-huh. que después apareció que lo que iba a llegar era el 1-1, ¿no? Les hemos dado vida uh-huh. a nosotros mismos echándonos atrás, teniendo un poco de no sé, de nervios en sobre todo en el aspecto defensivo. Y bueno, al final, bueno, tampoco ha habido que lamentar nada, ¿no? Y por otra parte, también una cosa que ha sido lamentable ha sido el juego sucio del Getafe, ¿no? Me hace mucha gracia que nos digan a nosotros, bueno, ya ahora ha salido este elemento. El Juan Rodríguez ha salido diciendo ahora que el pisotón, que esto es que es un juego, ¿no?, de que no es el parchís, y que nosotros lo hacemos también, y que no, bueno, a mí que me enseñen una jugada en la un jugador del Atleti que hace esas cosas, porque es que ha sido lo de ese tipo. Lo primero que tenemos que hacer en el club, que no lo harán como siempre, es plantear una denuncia al comité de competición por la agresión de este elemento llamado Juan Rodríguez a nuestro jugador, porque se va a ir de rositas después de haber agredido a un jugador nuestro. Como el árbitro no lo ha visto, que así era difícil de verlo, el club mañana mismo tiene que sí, a dos. Bueno, no, al mismo dos veces, era Manchuki, sí, dos veces. Pero mañana mismo tiene que estar el recurso en el comité de competición para que sancionen. Encima luego el tío se van a gloria al final del partido diciendo paridas. Mm. O sea, hay que hacer un recurso para que sancionen a este jugador para defender a los nuestros, porque si no vamos a ser el hazmerreír. Sí, sí. Y luego no, a pesar de que han utilizado todas esas, en fin, esas argucias y esa manera de plantear el partido, interrumpiendo, haciendo faltas, ganándose, yo creo que incluso alguna tarjeta amarilla, incluso alguna expulsión también podría haber tenido el Getafe, y a pesar de todo eso, a pesar de, bueno, que han tenido también opciones en la segunda parte, al final el marcador, pues el Atlético de Madrid lo ha cerrado y ha hecho valer el gol de Mandzukic, que era el objetivo. Es decir, tampoco en la primera parte se han disfrutado de ocasiones para decir que esto podría haber sido un 0-2-0-3. Yo creo que hemos tenido la puntería y desde luego el saber estar en el sitio en el momento adecuado, y eso nos, en fin, nos ha adelantado en el marcador y poco más. Quiero decir que habría que haber visto si esa ocasión, en fin, no aparece, ¿no? Porque era un partido muy, muy feo, muy de ponerse el mono y trabajar, y que también yo creo que se está notando mucho más que en la temporada pasada, por ejemplo, la secuencia de partidos, el poco espacio de recuperación entre los partidos. Y desde luego que el bajón físico en la segunda parte es muy, muy claro, y yo creo que es... No tenemos tampoco el perfil de jugadores que permitan reactivar al equipo y sacarlo de una zona a la que, como decís, pues acabamos retrocediendo, ¿no? Han sido todo cambios simplemente de mantener las posiciones. Entiendo también que con un marcador corto los riesgos a correr pues no deben de ser muy grandes, y bueno, la verdad es que es muy difícil jugar de esta forma con un equipo así, ¿no? Y aún así, yo lo que me parece importante es que el Atlético de Madrid tiene capacidad para sacar partidos, aunque el rival pues quiera jugar y quiera plantear pues las cosas como ha hecho el Getafe, ¿no? Encerrándose, yo creo que en una primera parte en la que pues nos ha costado desde el punto de vista de la distribución de balón y la conducción de balón, nos ha costado entrar por el centro, hemos tendido a la banda rápidamente. Yo creo que es una tónica y una manera de jugar muy habitual del Atlético de Madrid, con el recurso al centro, con el recurso a los corners, al balón aéreo, y que al final pues poco a poco van haciendo daño al equipo rival y lo van metiendo en el área, ejerciendo también una presión, que eso al final pues se acaba notando y acaba desajustando en algún momento la defensa, y acabamos también encontrando el sitio y empujando el balón, ¿no? Y poco más. Es que yo por eso he empezado diciendo que es un buen partido del Atlético de Madrid, porque a lo mejor si hoy no hubiera tenido el día, pues, o no hubiera tenido pues determinadas jugadas como la que ha podido ser el gol, pues a lo mejor el partido acaba 0-0 y no podemos decir mucho más, porque realmente, aunque hayamos dominado la posesión, aunque hayamos tenido más ocasiones, aunque hayamos tenido más centros y todo lo que tú quieras, yo creo que la calidad de las ocasiones sigue siendo un poco baja. No digo la cantidad, yo creo que en cantidad sí que podemos decir que el equipo del Atleti lo intenta y genera mucho más peligro que o al menos colectivamente es capaz de llegar con más garantías que, por ejemplo, la temporada pasada, pero sí que es verdad que la calidad de las ocasiones es un poco baja y debería de mejorar en cuanto a a favorecer las situaciones de tiro, ¿no? Yo creo que tiros claros, yo recuerdo las primeras jornadas, los mano a mano, por ejemplo, que fallamos, esas ocasiones ya no las hemos vuelto a tener, no hemos vuelto a tener una ocasión, digamos, pues con mano a mano del portero, una jugada lanzada desde atrás o una, en fin, una posición de disparo que nos permitiera, pues, más garantía de gol, ¿no? Son todo, por ejemplo, Griezmann en la primera parte tira rodeado de 4 o 5 desde fuera del área. Los remates de cabeza, pues hoy no hemos conseguido tampoco rematar de cabeza de manera clara. Son todo peinadas y balones que no acaban siendo dirigidos a portería. Entonces, hay que tener un poco de cuidado en el sentido de decir que el partido, pues que menos mal que se ha ganado. No, es que se ha ganado porque hemos hecho méritos para ganarlo, ¿no? Y el mérito consiste en aprovechar la ocasión, en estar en el sitio y en hacer valer el gol marcado, defendiendo también la portería, que es el tercer partido que conseguimos mantener a cero, ¿no? Sí, hombre, es que, o sea, yo no le quito el mérito y sigo diciendo, lo hemos ganado porque era lo que teníamos que hacer y hemos salido a hacer un trabajo que lo hemos hecho. Pero si tanto hemos tenido el mérito ha sido ganarlo y también el mérito ha sido darle el partido o darle alas al Getafe, a eso me refiero. Por un lado hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero por otro lado hemos hecho también lo que no teníamos que hacer. Cuando íbamos ganando 1-0, hemos dejado al Getafe que se subiera, que intentara, que jugara cuando no teníamos por qué. Podíamos haber seguido haciendo lo mismo, jugando de la misma manera, porque el Getafe no es que haya mejorado, no es que el Getafe de repente cuando hemos metido el gol o cuando lo han expulsado a un hombre haya empezado a jugar mejor, sino que nosotros le dábamos el balón, no peleábamos los balones de igual manera. Que sí, que también puedes contar que veníamos de jugar un partido entre semana en Champions y demás, y no físicamente, pues a lo mejor se notaba un poco de cansancio en la segunda parte y demás, pero no es para alarmarse ni mucho menos ni para preocuparse, pero son cosas pues que hay que corregir, y la prueba está esa en que al mismo Cholo se le ha visto que no estaba contento, ¿no? Cuando en la segunda parte el equipo meten un gol, empatamos partido con 10 y estaríamos cabreados, sí, pero ya no es solo el que te metan el gol, sino el bajón, no bajón, el cambio de juego que hemos experimentado, ¿no? Ha sido a lo mejor también exceso de confianza. Puede ser. En el sentido que ellos han visto que se han quedado con 10 y dicen, va, 10, 1-0, total, es que se veía, casi no nos han tirado. Es que en la primera parte se veía una diferencia brutal. O sea, no entraban los goles, pero parecía que estábamos... A mí me parecía un partido de esos de Copa contra un segunda vez, sin querer menospreciar al Getafe, pero van a necesitar suerte este año para no tener que estar peleando abajo, porque lo que yo he visto es que no tenían nada. Tenían un par de jugadores quizás que se les ve que tienen algo, ¿no? Un poco más de tal, pero el resto, o sea, es muy muy mediocre, ¿no? Y es una pena porque a lo mejor por eso también se ha puesto el partido tan tenso al final, ¿no? Y tan marrullero y demás, porque era el recurso que tenían, ¿no? Pero bueno, si no había más, no había más. Yo creo que también lo que sucede en el Atlético de Madrid, por ejemplo, y centrándonos un poco en la participación tremendamente activa de Koke en la primera parte, yo creo que se la ha visto por todos los lados del campo, colaborando, ofreciéndose, buscando opciones de pase, si bien no ha sido... En fin, no ha sido determinante como en otros partidos en el último pase o en la asistencia. Pero yo creo que esa responsabilidad y ese manejo de balón también lleva una carga física tremenda. Quiero decir que siempre cuando relacionamos posesión, parece que también relacionamos pues más tranquilidad desde el punto de vista o más ahorro de gasto físico, porque tienes el balón y no necesitas correr, ¿no? Sin embargo, yo creo que estamos viendo como el hecho de asumir el balón, como lo ha hecho el Atleti, por ejemplo, en la primera parte o en general en el partido, también tiene consecuencias a nivel físico y al final los hombres que más expuestos están a llevar ese manejo de balón, como Koke o Arda Turán, o Griezmann, que por ejemplo ha sido sustituido, son jugadores que a medida que pasaban los minutos han caído y han desaparecido, ¿no? Yo, en la segunda parte, Koke no tiene nada que ver con el de la primera y está claro que hay un bajón y hay yo creo que una saturación de balón o una saturación de hacer un tipo de juego que no está previsto. Es verdad que cuando el Atleti maneja balón siempre tira para adelante y nunca es un trato de balón, digamos, neutro. Es un trato de balón ofensivo y un trato de balón que intenta buscar las opciones de progresar en el campo. Pero claro, en esa segunda parte, cuando estamos pidiendo un poco más de dominio y de control del partido para que no se vaya, para impedir que el Getafe tenga ocasiones, que han sido yo creo que ocasiones más que nada de jugada individual o de un poco descontrol, pero un descontrol no provocado por ninguna jugada colectiva del Getafe, sino porque hay veces que pues, los balones van a zonas donde no hay nadie y entonces es un duelo a la carrera y, en fin, no es tan fácil controlar ese tipo de jugadas. Pero sí que es verdad que a lo mejor la herramienta que el Atleti tenía que haber utilizado para digamos, dormir el partido o impedir que el Getafe pues, intentara buscar el gol, se hubiera pasado por tener un poco más de balón, si bien, como estoy diciendo, no sabemos desarrollar ese tipo de juego de posesión neutra o posesión simplemente por el hecho de tenerla y controlar así el balón y no dejárselo al rival, ¿no? Siempre que tenemos posesión, insisto, yo creo que seguimos yendo para adelante y seguimos teniendo muy claro cuáles son los objetivos y en ese sentido la portería y el avance. Entonces, ¿qué? Normalmente en la segunda parte, pues Juanfran no está a la altura de la primera parte. Siqueira no tira no se hace las jugadas, no se hace las carreras que hace en la primera parte. Es una consecuencia lógica del paso de los minutos, de un cansancio que yo creo que es evidente, si bien no es síntoma de una fatiga que en fin, que nos permita dudar del equipo, pero bueno, vamos a ver, también hay que reconocer que hay bajas en el 11 titular, bajas importantes. Yo creo que Ansaldi, aunque Siqueira, yo creo que en el nivel, a nivel ofensivo, pues ha ofrecido bastantes variantes y ha ofrecido desborde con opciones de pase y opciones de incluso de disparo. Creo que ha tenido un disparo bastante en la primera parte, así que recuerde, ha estado bien, ¿no? Pero yo creo que pues Ansaldi me parece titularísimo, me parece Thiago titularísimo, me parece que habría que discutir el tema de Griezmann, o habría que discutir el tema de Raúl García, ¿no? Yo creo que ahí entre Gavi, Thiago, Saúl, Ansaldi, hay todavía unas opciones que definir y un once por configurar que no está siendo así. Y bueno, esto no sé si no sé tampoco qué repercusión tiene jugar, en fin, con unos jugadores sino con otros, pero desde luego que el condicionante de no poder contar con toda la plantilla o con todas las posibilidades de vestuario, pues también es un elemento que hay que evaluar y hay que meter en el saco de también el partido y del marcador. 0-1 es un resultado corto, pero, insisto, y como habéis destacado, quinta posición, a 2 puntos de la primera, y también habiendo jugado de los 6 primeros contra 4, siendo nosotros uno de ellos. Hemos jugado contra el Real Madrid, el Valencia, el Sevilla y el Celta. Lo cual, esto debería de hacer que en las próximas jornadas escaláramos y avanzáramos un poco más en la clasificación. Hombre, yo creo que en el tema de los el 11, ¿no?, y los jugadores y demás, yo creo que es una cosa que vamos a tener toda esta temporada. O sea, no vamos, va a haber jugadores que entran, jugadores que salen, independientemente de lesiones o no, con el número de partidos y con la plantilla más, no sé si decir equilibrada, compensada o quizás más extensa, ¿no? O sea, el número de jugadores usables este año yo creo que es mayor que el del año pasado. Bueno, creo no, es mayor que el del año pasado. Y eso va a significar, pues, es que no quiero llamarlo lo de las rotaciones, porque a mí lo de las rotaciones me parece un poco estúpido, ¿no? De rotar por rotar. Pero sí que va a significar que, sobre todo conociendo al Cholo y cómo valora el esfuerzo de los jugadores, tanto en los partidos como en los entrenamientos, yo creo que no vamos a tener un once tipo esta temporada. Uh-huh. Yo creo uh-huh. que va a haber siempre cambios de un partido a otro. A lo mejor va a haber partidos en los que tengamos dos o tres partidos, el mismo once titular, pero tiene una variedad de jugadores para elegir y tantos partidos que yo creo que es una ventaja, sí, por un lado, porque quiere decir que en una temporada larga y jugando varias competiciones, pues te da más frescura, y ya lo hablábamos en el anterior episodio, como el problema que tuvimos la temporada pasada en final de temporada, donde llegamos muy justos, o por no decir que no llegamos apenas. Esta temporada yo creo que si se diera el caso, si estuviéramos ahí todavía, ojalá, ¿no? Que estemos uh-huh. ahí todavía a final de temporada, no tendremos ese problema. Pero por otro lado, el problema también es que no hay esa compenetración, ese jugar de memoria cuando tienes uh-huh. cuando uh-huh. vas cambiando los jugadores, pues no lo tienes, ¿no? Y yo creo que todavía uh-huh. estamos en eso, ¿no? Estamos primero adaptándonos uh-huh. a eso, y segundo, sabiendo, o sea, mirando a ver cómo podemos sacar el mejor provecho, ¿no? Porque pues hoy entra Griezmann, luego entra Cherchi, jugaba Siqueira, el otro día juega Ansaldi, son variantes, uh-huh. y el equipo, como que yo veo que todavía nos cuesta adaptarnos, ¿no? O sea, no uh-huh. estamos, está todavía en yo un proceso de adaptación, ¿no? Si podemos compararlo con el año pasado, yo el año pasado el equipo era súper fiable. Sí, pero el año pasado eran ellas, 13 jugadores. Bueno, el año pasado, sí, pero este partido teníamos una fiabilidad. Bueno, teníamos una fiabilidad. Este partido, es que el año pasado no nos crean ni una ocasión al Getafe. No tiran ni a puerta. Yo el año pasado veía los partidos y estaba tan plácido porque sabía que íbamos a ganar casi seguro. Y hoy estabas nervioso. Bueno, el año pasado yo no veo la fiabilidad del año pasado, no la veo. Bueno. Claro, o sea, a lo mejor pues no estamos, claro, en la jornada 8 con jugadores nuevos, en fin, tú a lo mejor hablas de esa fiabilidad en las últimas jornadas, cuando ya se veía un equipo con un recorrido. En las últimas, en las primeras, en todas, bagaje. Es que fue una temporada, sí, bueno, magnífica desde el principio. Claro, sí, no, en eso estamos de acuerdo, pero al hilo de lo que comentaba Jorge, también en el detalle o en el hecho de que las piezas todavía falte todavía un trabajo por acoplar y tal, viene muy al hilo de lo que ha comentado Simeone esta semana, que nada más y nada menos pretende convertir a jugadores como Griezmann, es decir, cambiar su posición, cambiar sus cualidades o digamos, aportar unas cualidades distintas que las que viene demostrando el jugador. Hoy Koke ha jugado en una posición que el año pasado ni la tocó. Pues yo creo que ahí eso también tiene mucho que ver con que el equipo, claro, tenga unas... El tema Gavi. Gavi este año... Claro, pero pues el hecho de que un jugador pues como Koke, que nunca, al menos en el primer equipo, o muy poco ha jugado en la posición de medio centro, y está claro que tiene cualidades para hacerlo, pero el hecho de jugar en un partido como el de hoy, en el que estamos diciendo que hay un rival que se encierra atrás con dos líneas de cuatro, que no ofrece ningún tipo de ventaja, que si bien yo creo que también tuvimos que tener más actividad por parte de Turán o de Griezmann o de Raúl García en el ofrecimiento a Koke, o sea, en una primera parte en la que por ese centro del campo no tuvimos, digamos, mucha profundidad. Siempre nos vemos abocados a jugar a banda, y es el estilo y es el tipo de, o digamos, los automatismos que al final hacen que el equipo se vea obligado a abrir el campo y a jugar pegado a la línea de cal con Juanfran y en este caso Siqueira, ¿no? Pero yo insisto, o sea, es que, por ejemplo, a Griezmann se le trae primero porque es un jugador, es un buen jugador y es un jugador con proyección y es un jugador contrastado y es un jugador pues que es muy, muy interesante, ¿no? Pero claro, se le trae no para jugar de lo que estaba haciendo antes en la Real Sociedad, se le trae para intentar provocar un cambio en el propio jugador adaptándolo a una posición distinta a la que estaba jugando, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso no estamos viendo a un Griezmann, por ejemplo, de 14-15 goles como hizo el año pasado con la Real Sociedad, y es un Griezmann que le cuesta entrar en los partidos, un Griezmann que es sustituido, un Griezmann que, en fin, le falta un poquito más de consistencia, ¿no? Y eso, yo creo que si Simeone consigue en ese duelo mutuo que ha establecido con el jugador, de ver si es capaz de integrarlo en el equipo de esa forma, yo creo que si en ese duelo mutuo al final sale algo positivo, yo creo que veremos a un jugador con unas posibilidades para generar y para generar peligro y para generar gol brutales, que es lo que más o menos nos está faltando, ¿no? En el partido de hoy, insisto, que no ha habido tampoco ocasiones, digamos, claras y francas de gol. Son ocasiones, disparos, corners, son situaciones de peligro, pero faltan ocasiones claras, ocasiones en las que el portero casi pues salve o meta una mano y salve el gol, ¿no? Yo creo que eso todavía, esa consistencia también a la hora de generar las jugadas y ser más machacones en el intento y volver un poco y así, eso sí que nos está faltando y es un detalle que habría que mejorar, y yo creo que también Simeone reconoce y sabe que si quiere tener posibilidades en esta temporada tiene que empezar también por esa línea de tres trasera o línea de acompañamiento de nuestro delantero centro, tiene que empezar a aportar goles que no sean de balón parado. El balón parado está bien como recurso, como herramienta adicional al juego, pero el juego tiene que ser capaz de por sí de desequilibrar partidos como este y, en fin, con cierta frecuencia. No puede ser, por ejemplo, que al Malmo le metamos 5 y hagamos un juego muy vistoso y muy espectacular y, en fin, esperado con estos jugadores y en fin, el domingo pues casi no tengamos nada que ver con aquel partido, ¿no? Sí, bueno, es... No sé, yo creo que... Es que en líneas generales sigo viendo, y lo llevo diciendo en muchos partidos, pero sigo viendo al equipo todavía... Eso, todavía en formación, ¿no? No veo por dónde van los tiros. Estar un poco formaditos. Sí, por eso, no. Lo veo más formado. Se ha entrenado julio, se ha entrenado agosto, se ha entrenado octubre. Veo por dónde... Veo la idea. Llevamos ya 4 meses de entrenamientos. Claro, no, veo la idea. A ver... Decía Simeone esta semana, dice Cherchi, es que me llegó el último día. Y Cherchi, pues yo creo que se está notando. Sí, pero son dos meses lleva ya, ¿eh? No, claro, lleva claro. Un día. Dos meses con dos paradas por selecciones, ¿no? Con dos paradas por selecciones. Sí, él no ha ido con la selección, él no ha ido, no lo han claro, convocado. Pero el grupo al final no acaba entrenando. Si sí, se pero va lo habrá entrenado de alguna manera. Algo sí, habrá claro, hecho. No, pero por ejemplo, el detalle de Churchill, lo que necesita ese jugador es, en fin, un apuntalamiento físico inminente. O sea, yo creo que es un jugador que tiene unas capacidades también brutales y que tiene un desborde que nos puede venir muy bien en la fase de partido, por ejemplo, en la que ha salido hoy, pero me da la sensación y me recuerda muchísimo en la sensación a Sosa. Me parece un jugador... Hombre, no, que, no se parece en nada. No en la calidad, ¿eh? No en la calidad, sino en el hecho de en fin... En la fuerza jugada, física. Dos jugadas, pero claro, dos jugadas, es verdad también lo pero que Sosa, lo que ha dicho, Sosa se caía nada más empezar el partido, se caía directamente al suelo. Sí. Si no se cae, ¿eh? Bueno, y aguanta y entra y gatea. Lo que ha dicho Jorge, hemos empezado a bascular a la izquierda cuando Cherchi estaba pegado a la cal esperando el balón y con un espacio brutal para explotar. Eso sí que es verdad. Pero claro, o sea, sí, no sé. Yo, en fin, tengo que verlo más, hay que verlo más. Ya, pero llevamos 2 meses y nos estamos desaprovechando. Es que siempre estamos con el tiempo. Al final se te van pasando los meses y... De todas formas, este discurso mismo lo encontraba yo con Guilaboli igual. Ya vendrá. Se pasó el año y Guilaboli no jugó nada. Ah, pero Cherchi, por ejemplo, sale media hora, ¿eh? Hoy ha salido 30 minutos, el otro día sale a partir del 65. Es decir, es un jugador que no juega los minutos de la basura. Es un jugador al que Simeone le está concediendo minutos y le está haciendo... Ahora mismo, los dos últimos partidos, porque antes jugaba nada. Y el otro día con el Malmö creo que jugó 15 o 20 cuando lleva el partido 3-0. Eso es basura. Bueno, sí, un tercio del partido para mí no, no es ninguna basura. Hombre, pero llevó bueno, basura, llevó 3-0 y le sacaron en el minuto 70. Sí, bueno, no le sacaron no. Cuando estaba el bacalao en acción. Le sacaron ya de relleno. Sí. No, pero por ejemplo, en la jugada que habéis hecho antes, que habéis recordado de la carrera de Cherchi que le da el balón a Mandzukic, ahí también se ve como Mandzukic, en fin, podemos esperar remate, podemos esperar cabeza, podemos esperar, en fin, empujarla, pero lo que no se puede esperar de Mandzukic, eso es una realidad, no es que esté criticando al jugador, sino no se puede esperar que resuelva con ese tipo de jugadas porque no sabe, no tiene el juego de pies ni el juego de conducción de balón como teníamos en otra temporada, ¿no? Pero el pase de Cherchi, la jugada de Cherchi, absolutamente es interesante y va encaminada a un disparo a portería con opciones, no digo claras, pero con opciones notables de gol. Yo sigo el. Si ese pase Ceci lo da a Diego Costa, pues hubiera sido gol. Bueno, pero Diego Costa juega en el claro, Chelsea. Claro. Y si se lo da a Diego Costa, igual significa que Chelsea está jugando en el Chelsea. Vete a saber. No, sí, claro, entonces no. Pero por ejemplo, yo sigo pidiendo a Chelsea, quiero verle 90 minutos un día. Y que se le aproveche. Yo creo que si sale 90 minutos. O sea, si un día. Al principio, bueno, no 90 minutos, pero de titular, ¿no? Que luego a lo mejor le cambies. Yo te digo que si sale de titular un partido de aquí a 5 o 6, bueno, las cosas pueden cambiar, pero de a 5 o 6 partidos, si sale de titular, yo te digo que no llega al 50. Antes del 50 hay cambio de Cherchi. Yo no sé por qué está tan mal. Yo no lo entiendo porque puede estar tan mal una persona que entrena durante 2 meses. No es un problema del jugador, es un problema del Atlético. Es que el Atlético, que es un equipo que exige mucho. Lo hemos visto. En el Torino no corrían, no estaban ahí mirando. Pues, no creo que un equipo italiano jueguen al fútbol mirando, precisamente. Bueno, pero hay muchos equipos Griezmann, lo hemos comentado aquí, como Griezmann dijo, y venía de la Real Sociedad, que no es un cualquiera, y dijo que cuando llegó al Atlético que se quedaba sin aire en los entrenamientos, o sea, que le exigían tanto los entrenamientos que no llegaba. Un jugador de primera división que se canse en un entrenamiento es de risa. No, pero es que yo creo que lo que está claro... No hacen nada todo el día, es 2 horas... Claro es que el nivel de exigencia Simeone como el profe... Que pasa que el preparador físico de la Real Sociedad es un payaso que está allí y va allí a... Fernando, yo lo que quiero decir es que, y yo creo que eso ha sido una de las claves en las temporadas que estaba haciendo el Cholo en el Atlético, es que no hay, o sea, no deja que en los entrenamientos se relaje nadie, que no, o sea, si ves vídeos del Cholo entrenando, yo he visto entrenar a muchos equipos de primera, he visto al Atlético entrenar muchas veces con otros entrenadores y no he visto a un entrenador que esté tan encima, que presione tanto en los entrenamientos, todos que pida tanto. Todos los equipos de primera división entrenan fuerte y se trabajan y yo no he visto nunca a nadie así. No, Fernando. Yo no he visto nunca a nadie así. Pero si no vemos los entrenamientos, si no. Yo he visto entrenamientos de primera división. He visto bastantes entrenamientos de primera división y no he visto nunca a nadie estar encima y gritando a los jugadores, pidiéndoles, parándoles entrenamientos para decirles, no, el rondo este lo está haciendo mal. Esto se hace así, hay que presionar. Eso se ha hecho siempre y se hace todos los entrenadores. Bueno, yo he visto y no he visto nunca a nadie con la intensidad del no solo del Cholo, sino del Cholo. No, pero vamos, yo he visto a cualquiera de entrenador de ley, para el entrenador de cualquier equipo de primera o de segunda lo hace. Una pregunta, Fernando. Por ejemplo, físicos y entrenan. Vamos. No creo que los demás equipos vayan allí a pasar la mañana. No, hombre, no digo que vayan a pasar la mañana. Digo que el nivel, o sea, la intensidad de unos equipos a otros cambia. O sea, una de las claves del Atlético la temporada pasada para ganar la Liga y llegar a la final de la Champions fue el físico, o sea, la intensidad con la que jugábamos en los partidos. Y esa intensidad se jugaba así porque se entrenaba así. Yo siempre he dicho, se entrena como se juega. Cuando tú juegas... Mira, te voy a poner un ejemplo muy muy claro en entrenamientos, no en primera división allí, pero en primera división aquí en Australia, ¿no? Que yo he estado bastante metido en el fútbol. Y estuve con un entrenador que el entrenador... entrenaban partidillos y demás, y en los partidillos decía, no, no jugamos, no entrenamos con fuera de juego, porque eran partidillos de 6 contra 6 y demás. Y yo le decía, si entrenas sin fuera de juego, si no entrenas como se juega, cuando llegue la hora del partido, no van a saber hacer el fuera de juego ni los delanteros ni los defensas. ¿Y qué pasa? Llegaba el día del partido y efectivamente nos metíamos en fuera de juego. Pues igual con la intensidad. La intensidad con la que entrenaba el Atlético de Madrid es la intensidad con la que se hacían los partidos. Y hay equipos que no tienen esa intensidad porque no lo entrenan. Si lo entrenan, hay jugadores, a lo mejor no tienen más fuerza física, pero hay jugadores que tienen más fuerza y otros que tienen menos fuerza. Porque, por ejemplo, veías a Adrián y no tenía intensidad, veías a Sosa y no tenía intensidad. Pero sin embargo ves a Raúl García y es pura intensidad. Y entrenaban en el mismo equipo. Sí, pero de ahí que no jugaran tanto. Bueno, ¿no? Adrián jugó muchísimo. Sí, bueno, hay casos raros, pero a lo que veníamos es que el nivel de. Y te estoy diciendo que no. Te hemos puesto el caso de Griezmann, como hay otros jugadores. Muchos jugadores lo han dicho. Llegan al Atlético. Llegan al Atlético. Entrenan perfectamente, son profesionales y trabajan. Sí, sí. Eso, todos. Obviamente, todos los jugadores se les paga porque son profesionales. Pero lo que si un equipo entrena mal, le echan al entrenador inmediatamente. Es lo peor que pueden hacer. Pero es que no es entrenar mal, es que es entrenar diferente. Claro. O sea, una cosa es que tú entrenes, yo puedo entrenar, yo puedo ser un entrenador y lo que quiero de mis jugadores cuando entrenamos es, por ejemplo, toque. Quiero que aprendan, que sepan tocar muy bien el balón, que sepan pasarla con los ojos cerrados y demás. Y enfoco en ello. Pero luego, ¿qué pasa? Luego llega el partido y físicamente nos barren del partido porque hemos entrenado el toque. Estoy hablando a lo mejor de un tal, de tu amigo el de las gafas, por ejemplo. Claro. Sí, pero es que con Manzano no se entrenaba nada, así que no teníamos sistema. Si lo vas a comparar con Manzano. Bueno, entonces que me estás diciendo, tú me estabas diciendo que todos los equipos entrenan bien, todos los equipos de primera división. Teoría, y ahora me estás diciendo que Manzano no entrenaba bien. Pero no, pero la Real Sociedad, que se quedó cuarta en la liga y llegó a la Champions, no creo que entrenara mal. No. Si se quedó cuarto. Pero no, pero por esa regla de tres, nosotros que somos campeones, entrenamos mejor. No, pero Fernando, aquí no estamos discutiendo si se entrena bien o se entrena mal. Estamos discutiendo cuáles son las prioridades de los equipos. Y en el Atlético de Madrid había una prioridad muy clara, y es estar por encima del rival en cuestión física. O sea, por encima. El Atlético de Madrid tenía que estar con unas condiciones que le permitieran a sus jugadores y al propio sistema desbordar, atropellar, llevarse por delante al quien estuviera delante. ¿Con qué? Con el físico. Pero al igual que hay ese estilo de juego y esa concepción del fútbol que se aplica o que aplica Simeone al Atlético de Madrid, pues por ejemplo, el Barcelona tiene la suya, que no tiene nada que ver con la descripción que acabo de hacer, y el Trampas tiene la suya, que no tiene nada que ver con la descripción que acabo de hacer. Pero cada equipo, primero me imagino que ve lo que tiene en el vestuario, y luego a partir de lo que tiene y con su idea de fútbol, pues intenta hacer pues sacar el máximo partido, ¿no? Con las dos variantes, con las dos componentes. Y lo que yo creo que está muy claro es que el nivel de compromiso, el nivel de esfuerzo del Atlético de Madrid no se negocia. Y eso, vamos a ver, es una de las leyes, digamos, o de los leyes fundamentales del movimiento cholista, ¿no? Que es que el Atlético de Madrid, por encima de todo, tiene que responder con actitud y con compromiso, pero está claro que también desde el punto de, o la actitud y compromiso también desde el punto de vista físico, ¿no? Y es esa entrega, ese derroche, la que al final permite pues que veamos a un equipo con una característica o con una personalidad muy propia que lo diferencian del resto. Y todos los equipos, por supuesto que todos los equipos entrenan y todos los equipos lo harán bien. Seguro, ¿no? Pero cada uno pues pone los acentos y pone el énfasis en las cuestiones que cree principales, y en este caso el tema físico para nosotros es capital, y es un tema que nos ha hecho, pues, como ha dicho Jorge, ser capaces de, con una plantilla de apenas 15 jugadores de confianza, disputar 50 partidos con un nivel de victorias inédito en la historia del Atlético de Madrid. Sí, yo creo que es una de las claves. No solo ya cómo se entrena, sino cómo se prepara y cómo se plantea o se planea la temporada en sí. Yo creo que y queda claro, y además el Cholo mismo lo ha dicho, que todo esto ha sido posible, lo que lleva haciendo en el Atleti, gracias al cuerpo técnico que tiene detrás, a Burgos, al profe Ortega, a Pitillas, o sea, a la gente que tiene detrás que hace que el bloque entrene y esté preparado para todo esto, ¿no? Yo lo que veo que los jugadores que vienen les cuesta, hay algunos que vienen directamente y se adaptan directamente, no hay problema, y hay otros que les cuesta más adaptarse y por lo que sea pues les cuesta más y a veces, como estabas hablando del caso Guilaboy y demás, pues nunca llegan a adaptarse del todo y bueno, pues se les descarta para el grupo, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos. Yo creo que se pueden adaptar, que tanto Cherchi como Griezmann, por ejemplo, tenemos el caso Cherchi y Griezmann, pues se pueden adaptar y yo creo que acabarán dando muy buen resultado. Cuando les fichan, tendrán que valorar todos esos temas. No creo que fiches a Griezmann por 30 millones con la duda si se va a adaptar. Bueno, te iba a hablar, pues. Bueno, es que estás hablando de es que hacer no tienes fichajes. No que tener ni una duda. Pero si gastas 30 millones en uno, es que no tienes que tener ni una duda de que se va a adaptar. Fernando, pero estás hablando del Atlético de Madrid, que donde en los fichajes en el Atlético de Madrid se harán por muchas cosas, pero por motivos técnicos, o sea, y deportivos muy pocos. Si ha venido por motivos técnicos, o sea, no le quería a Simeone. No creo que diga Simeone, no me gusta Griezmann. Claro, pero lo quiere hacer, es lo que estaba comentando Álvaro, como hemos empezado esta conversación, porque quiere cambiar a Griezmann. O sea, pues a ver si el cambio es para mejor. Obviamente será para mejor para el Atleti, o para lo que quiere Simeone que haga en el Atleti. Te digo que te iba a poner otro ejemplo que va a ser nuestro amigo mexicano, ¿no? Ahí está. Yo creo que por mucho que le entrenen, por mucho que le cambien y demás, nunca va, ¿no? No va a dar más. Y ahí está, ¿no? Ahora tiene mala suerte, no, chavales. Hay que ser justos. Hace mucho que no corráis. Corra, ¿no? No corráis porque estamos empezando todavía. O sea, queda muchísima temporada, muchísimos partidos y las cosas, sobre todo las no conocidas, puede haber sorpresas. Pero a mí lo que... Y volviendo al tema de debate, yo creo que cuando se hace una venta o cuando se permite que parte de tu plantilla que te ha llevado hacia unas situaciones que increíbles y espectaculares... lo dramático de esas ventas y de esa marcha de jugadores no es en sí pues que vayas a perder a un jugador que mete 35 goles, o no es en sí a un jugador que sea internacional con la selección brasileña o que sea, en fin, que o pierdes a un jugador como con el bagaje que tiene Villa. Es que pierdes lo que has venido entrenando las últimas semanas, las últimas temporadas. Y es que al final en los entrenamientos lo que se hace es perfilar al jugador y al final le vas creando al jugador de acuerdo a tus necesidades y a tus prioridades. Y si tú a Costa le enchufas una carga o le proporcionas un nivel físico brutal como el que le llegamos a proporcionar y en los partidos se ve cómo es capaz de pelear el uno contra uno, de ganar muchísimos duelos en el cuerpo a cuerpo, de experimentar una evolución tremenda. Yo creo que también con un apoyo en el trabajo físico que había venido desarrollando el equipo. Claro, es lo dramático de esa marcha. Es decir, que tú trabajas a un jugador, tú formas a un jugador, tú al final... pues lo adaptas a tus necesidades y le acabas incorporando individualmente unas cualidades que antes no tenía. Entonces, lo dramático de una venta es que ese trabajo que has depositado en el jugador, lo has perdido. Lo has perdido. No solamente pierdes el gol, es que pierdes trabajo que has invertido en ese jugador. Y no es un jugador que fuera de una temporada, es que es un jugador que venía formando parte de la plantilla y sabiendo pues a qué jugaba el Atlético de Madrid, cómo tenía que jugar el Atlético de Madrid y qué es lo que tenía que hacer él en este equipo. Pero así con todos. Entonces, a mí lo dramático me parece eso, que el trabajo pues, se acaba perdiendo. Sí, lo que le pasa al Rayo Vallecano todos los años. Al Rayo le quitan 15 todos los años, imagínate. Bueno, pero... Y vienen 15 peores y trabajan. Sí. Pero eso no le pasa a los equipos. A la Real la ha pasado, la han quitado a Griezmann. La han quitado a Bravo. La exigencia de esos equipos no es el mismo que tiene la... Ellos tienen la exigencia suya. El Rayo la exigencia es salvarse. La Real la exigencia será clasificarse por Europa. Cada uno tiene su exigencia. Por ejemplo, por Atlético de Madrid el año pasado estuvo a un nivel pues que por posibilidades no le corresponde. O sea, a lo mejor como el Rayo, que no tiene las posibilidades económicas por, como para mantenerse en primera, y acaba salvándose por encima de equipos que a lo mejor tienen más presupuesto. Pero es más o menos la misma batalla que tiene el Atlético de Madrid con Barcelona y trampas. Que al final, sí, si quieres luchar contra ellos, vas a tener que dar el máximo y más todavía. Porque claro, tienes un desequilibrio brutal. Entonces, ¿qué es lo que pasa este año, por ejemplo? Pues que tenemos cuatro jugadores o tres jugadores que aspiran a ser titulares, digamos, sin formarse todavía, pues porque en dos meses no podemos configurar al jugador para que se acople al esquema que se ha dibujado en un papel. El papel todo lo soporta, pero luego en el campo tiene que plasmarse y tiene que reflejarse. Entonces, por eso paciencia con Griezmann, paciencia con Mandzukic. Yo lo que quiero decir es que el año pasado, con estas alturas, yo estaba seguro que el Atleti iba a luchar en la Liga hasta el final, y este año no tengo ese mismo convencimiento a día de hoy. Si dentro de un mes o dos cambio la opinión, lo diré, pero a día de hoy no veo la misma consistencia en el equipo para pensar que vayamos a luchar la Liga hasta el final. Yo creo, yo fíjate, te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que al principio de la temporada yo descartaba por completo, ni siquiera, bueno, si éramos terceros me parecía una auténtica hazaña, ¿no? Pero ahora mismo soy más optimista que lo era al principio de la temporada, sinceramente. Porque veo que las cosas no están tan lejos. A pesar del condicionante tremendo de tener que volver a configurar un equipo competitivo, de todo el esfuerzo también de adaptación con determinados jugadores. Yo creo que las opciones del Atleti, para mi modo de ver, son mayores que al principio de la temporada. Pero también tengo que reconocer que al principio de la temporada eran cercanas al cero, vaya. Y ahora mismo hemos pasado, digamos, de jugar con cuatro de los seis equipos mejor clasificados. Hemos tenido resultados buenos, salvo el partido del Valencia y el del Celta, que también empatamos en casa. Pero yo creo que estamos en buena posición como para permitir todavía, en fin, no rechazar la disputa de la Liga, ¿no? Estamos a un partido de ser primeros, a tiro de tres puntos, y aunque haya más competencia, también yo creo que la competencia en las próximas jornadas va a acabar aclarándose, y lo normal sería que Valencia y Sevilla acabaran pues bajando un poco más el rendimiento, y cuando empiecen a jugar contra el Barcelona, el Trampas y entre ellos ya jugaron, pero bueno, que yo estoy convencido de que el Atlético de Madrid en dos, tres jornadas será por lo menos tercero. Bueno, habrá que ver. Bueno, ¿tú, Jorge, qué opinas? yo ya lo he dicho. Yo creo que mi opinión ya la he dicho, ya la he dado varias veces. Yo creo que vamos a, o sea, y lo mantengo. Yo creo que el equipo tiene que pelear por todo. O sea, si el año pasado hicimos una gran temporada, no puedes aspirar a menos de hacer lo mismo. Pero, Jorge, una cosa es lo que se tiene que hacer y otra cosa es lo que tú ves que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que una de las cosas que conseguimos la temporada pasada, aparte de a nivel de club y lo que se consiguió para el Atlético y para la afición y demás, de ganar los títulos y demás, el título que se ganó y llegar a esa final de la Champions y demás, lo que consiguió el Atlético es una cosa que además creo que debería de estar agradecido muchos otros equipos. Es consiguió deshacer, deshacer ese binomio, ese monopolio de la liga y ya no solo de la liga, sino del reparto de todo, ¿no? Que tenían entre el Barça y el Trampas. Y lo estamos viendo ahora. O sea, ahora mismo se sigue habiendo, obviamente, la prensa y la media y demás, todos van a seguir tirando hacia esos dos equipos. Pero ahora ya no es exclusividad, no hay la exclusividad, no está, tienes otros equipos que también importan, tienes bueno, se está hablando ahora del tema de la televisión, los contratos televisivos y demás, que va a cambiar todo, Y no voy a decir que es todo, o sea, que tenga el Atlético lo haya conseguido, pero ha contribuido en gran manera a que se vea esto, a que se vea que no solo existen estos dos equipos, que hay mucho más, ¿no? Y lo estábamos hablando al principio del programa. Tenemos una liga ahora mismo en la que los seis primeros equipos están en tres puntos. Eso en la Liga Española yo creo que no se veía desde hacía muchos, muchos años, ¿no? Y el Atlético es uno de esos equipos y es uno de los que ha conseguido eso, ¿no? Yo creo que ese ir sobrados que tenían los otros dos, lo hemos conseguido, que hemos conseguido que se lo quiten de encima, pues porque el año pasado le ganamos la Liga, ¿no? Y ya no puedes ir de sobrados si para empezar ya no eres, ninguno de los dos son campeones, ¿no? Campeones somos nosotros. Y yo creo que este año tenemos que pelear por lo mismo o más, no conformarte, no decir, no, es que el año pasado fue un año, no, hicimos una cosa muy por encima de nuestras posibilidades y no lo vamos a poder repetir. Hombre, si ya empiezas así, no digo que se vaya a conseguir. Yo digo lo que quiero, lo que quiero y lo que creo que se debe de pelear por ello. Pero va a estar difícil, como estuvo la temporada pasada, o más difícil todavía. Pero veo que hay mimbres y que se puede conseguir de otra manera. O sea, lo que está claro es que el equipo ha cambiado. Ha cambiado el equipo, han cambiado las circunstancias, ha cambiado los rivales. Y yo creo incluso que si hubiéramos mantenido el mismo bloque, y hablábamos mucho de los jugadores que hemos perdido y demás, yo creo que también nos estaría costando porque digo, recuerdo los últimos 3-4 meses de competición. Los equipos ya nos conocían, ya sabían. Al principio les pillamos por sorpresa y tuvimos un arranque espectacular que hizo que gracias a ese arranque luego mantuvimos esa inercia y nos llevó hasta el final, ¿no? Pero llegó unos momentos en los que sabías que los rivales nos conocían a la perfección, sabían cómo contrarrestar las virtudes que teníamos y nos costaba mucho. Yo creo que si hubiéramos mantenido ese bloque, a lo mejor este inicio de liga hubiera sido igual de difícil que lo que estamos teniendo o incluso más difícil, hubiéramos podido incluso tener peores resultados, no lo sé, no lo podemos saber porque son hipótesis, pero yo creo que hay que evolucionar y hombre, claro yo preferiría seguir teniendo los jugadores que teníamos el año pasado y haber añadido a ese bloque jugadores buenos, que es lo que hemos traído, ¿no? No ha podido Imagínate ser. Imagínate que se queda, claro. Se queda Costa y haces una delantera Costa, Griezmann y Mandzukic ahí también. O sea, es que si se pudiera hacer o tener a Felipe no, Luis si y a Sandy. Lo único si se puede ver, se puede. Lo único que se excluye, está mal gestionado, no se hace. Claro. Bueno, hoy estaba echando cuentas que decían Courtois no ha podido venir porque no pagamos 9 millones en el año 2012. Sí, cuando se pagan 16 por Oblak, ¿no? Y se pagan 16 por Doblas, 14 por Pichi, 8 por Silvio. O sea, dinero hay, sí, pero hay que utilizar. Pero volviendo a eso, a lo que hay, yo creo que el Atleti, bueno, creo no, está claro que el Atleti ha cambiado respecto al año pasado y estamos cambiando todavía no tenemos, se va viendo, hoy hemos visto también en la primera parte y lo hemos visto otros partidos, un equipo con mucho más toque, ¿no? Mucho más muchas variantes, ¿no? Podíamos tener banda por el centro, abriendo, metiendo pases, es un equipo que tiene más variedad capacidad de juego, puede cambiar en función de cómo va el partido, pero todavía no hemos aprendido bien a cómo cambiarlo, ¿no? Porque luego en la segunda parte pues nos ha pasado eso. Creo que tenemos tiempo y tenemos, por lo menos tenemos la calidad para cuando no funcionan las cosas que estamos intentando hacer, sacar los partidos. Habrá algunos que nos cueste más, como hemos tenido esos casos de pues el del Rayo, el del Celta, ¿no? Cosas así, que nos ha costado, y luego tenemos partidos como bueno, pasó en Valencia, ¿no? Pero no somos los únicos. O sea, todos fallan, ¿no? No hay equipos perfectos. Pero yo creo que mientras en los momentos que tengamos difíciles, que nos cueste, saquemos el resultado, pues eso ayuda a que vayamos evolucionando, sí. Y acabemos. Yo quiero pensar que para cuando lleguemos al Ecuador de la Liga, ahí es cuando empezaremos a ver, quiero pensar, el Atleti ya claramente, ¿no? O sea, qué es lo que hay, a qué jugamos y cuáles son las variantes que podemos tener. Ahora, de momento, yo creo que estamos muy cerca de ello, pero todavía nos cuesta un poco eso, que sea algún jugador que se adapte más, otros que se descarten completamente. Y a lo mejor eso, a lo mejor con el mercado de invierno también, quiero pensar que pues si hay que hacer descartes se harán y dejar ya el bloque compactado, ¿no? Pero hasta entonces. Y a pesar de que hay mucho margen de maniobra, los resultados no son dramáticos, son resultados correctos y que permiten estar en las competiciones con garantías, ¿no? Claro, no, es lo que digo. En fin. El año pasado tuvimos un inicio excepcional y también lo tuvo el Barcelona y se subió mucho el listón. Este año no ha habido un equipo. Sí, a lo mejor el Barcelona había empezado muy bien, pero ya se le ha visto flaquear un poco y se le vio. Sobre todo ayer se le vieron bastantes deficiencias en algunos puntos. Entonces no hay nadie que digas joder es que va a ser imposible, ¿no? Yo no veo así, veo la liga muy abierta. Sí, está muy irregular todo y eso afortunadamente nos ayuda a nosotros a resolver los problemas, claro, o es que, utilizar es que parte de la temporada para resolver los problemas de pretemporada casi, ¿no? Claro. Son cuestiones todavía de las de definir un 11 de tipos si es que hay intención de hacerlo, la de, pues, en fin. Es que lo de, y, en fin, digo, lo del cambio que comentaba, de que el Atleti está forzado a cambiar el estilo y a evolucionar, no solo es el Atleti, son todos. O sea, el Barça, el Trampas, el Valencia, el Sevilla, todos han tenido que cambiar porque se han dado cuenta que... Bueno, se han dado cuenta, no, es que es así, es que cada temporada tiene que cambiar. Y la temporada pasada, sobre todo, había habido unas temporadas de estancamiento, yo creo, pues lo que ya digo, ese binomio ganando siempre todo, ganando las ligas, y los demás equipos peleando por los restos, y parecía que ese era la manera de competir, ¿no? Y llegamos nosotros, irrumpimos, ganamos, acabamos ganando la liga, llegando a la final de la Champions y demás, y se dieron cuenta, por un lado, los que estaban por en ese grupo de que se llevaban el resto, de que si te lo trabajas lo puedes conseguir, y por otro lado los que estaban ahí arriba en los laureles se dieron cuenta de que o cambian el chip o les comen la tostada, y entonces ha cambiado todo, yo creo. Ya digo, para mí lo que se consiguió la temporada pasada fue muy grande, no solo para el Atleti sino para el fútbol, ¿no? Y yo creo que se verá en las siguientes temporadas, y bueno, ahora lo estamos viendo, ya digo. Cinco equipos en tres puntos en la... Seis equipos en tres puntos en la cabeza de la liga es... Va a estar muy bien la liga, yo creo. Va a ser muy competida, independientemente de si al final podemos llegar ahí y pelearla al final o no. Yo creo que va a ser mucho más emocionante que lo que ha sido en otras temporadas, ¿no? Hombre, pues más emoción que la de ganarla. Hombre, más emoción que el año pasado, que fue hasta el último segundo. Pues puede tenerla, ¿eh? Y viendo cómo está la cosa. A no ser que sea un tipo el Málaga tres en equipos casa. A la vez. No, yo me refiero a lo mejor emoción en el sentido de que a lo mejor llegas de a dos, las últimas jornadas tres. Y va a haber tres o cuatro equipos que pueden estar ahí para ganarla. No va a haber esas distancias entre los dos, que luego fueron tres cuando llegamos nosotros el año pasado, entre los tres primeros y el resto, que eran distancias insalvables, yo creo que no las va a haber. Yo creo que va a estar, pues eso, lo que estamos diciendo hoy, de esa clasificación que vemos hoy, va a estar así de apretada hasta el final. Entonces va a ser, pues va a contar mucho, por ejemplo, los marcadores, como pasó nosotros con el Trampas el año pasado, ¿no? Entre los equipos que están ahí arriba, los resultados entre ellos, ¿no? Yo creo que eso va a ser... Y si antes eran dos partidos, o sea, o cuatro, ¿no? Si el año pasado fueron los dos contra el Barça y los dos contra el Trampas, pues este año pueden ser los dos del Barça, los dos del Trampas, los dos del Valencia, los dos del Sevilla, si se mete por ahí algún otro. O sea, va a haber mucho más... a eso me refiero, va a estar todo mucho más competido y va a ser más bonito. Yo lo veo así. Es cierto que en las últimas jornadas, por ejemplo... La cuarta jornada antes de acabar hay un Sevilla-Real Madrid, la tercera un Real Madrid-Valencia, la penúltima hay un Atlético-Barcelona. O sea, hay enfrentamientos directos en las últimas jornadas de liga. sea que sí que. Pero yo aunque sí comprendo la idea, yo creo que ni Sevilla ni Valencia tienen opciones. Yo los descarto a pesar de que ahora mismo estén en posición, digamos, de Hombre, yo Champions o en posición al Sevilla igualada. más, pero al Valencia sí que le veo entrando ahí, ¿eh? Al Valencia le veo. Tiene Yo muy creo que buena no, pero plantilla, bueno, joven, sí, han compensada. invertido un huevo de pasta para los resultados de la temporada pasada y eso se tiene que notar. Han fichado mucho jugador pero yo aún así yo creo que no. Creo que esto seguirá siendo una cosa de Barça y trampas. Y yo creo que si el Atleti, vamos a ver también los resultados del Barcelona y el trampas, porque si siguen con esta irregularidad, el Atlético de Madrid tiene más opciones, claro. Y nos da tiempo a reconfigurar todo Que para ellos estar también al están nivel de. reconfigurando, ¿eh? El Barcelona, al fin y al cabo, tiene un nuevo Sí, claro, entrenador, por eso claro, es lo digo que que digo. el Barcelona Y tiene más también ellos capacidad, están tiene el haciendo Barcelona cambios. tiene más capacidad y más margen o más Ellos empiezan maniobra, más de cero que sí. nosotros, incluso. No, pero Porque si ellos cambian no el funcionan, entrenador. tienen, vamos a ver, si ellos no funcionan como equipo, tienen jugadores que desequilibran los Sí, partidos. pueden Nosotros hacer un partido suelto y ya. en el Atleti, si no No tenemos funciona a el Costa este Atleti, año, claro. tenemos problemas, claro. Yo creo que ese es la gran diferencia. Es normal. Si tú gastas 100 millones en un tío, lo lógico es que ese tío resuelva un partido que seas incapaz de resolver como equipo. Y eso Como en lo hace el Atleti, Barcelona, pues. que el que lo resuelve los partidos no le ha costado un duro. Ya, bueno, sí, un duro de fichaje, pero en ficha. Claro, Claro, no van a jugar el gratis. jugador más caro del mundo, Pero que ¿no? eso O sí del que es una segundo, no lo inversión sé. rentable. Sí que sí, no, no. Tener uno Sí. de tu casa y que sea el mejor. Bueno, pero bueno, Hoy estaba viendo el que. Manchester Chelsea y veías a los dos porteros y se te caía el alma a los pies. Bueno, en Bueno, fin, a que no ver, hemos. Moya Nos tampoco lo ha hemos hecho tan mal, ¿eh? Yo pasado creo que. de largo del partido y no hemos hecho lo mejor y lo peor. Así que, Fernando, lo mejor, lo peor, antes de que pasemos. Bueno, pasemos, ya hemos Lo pasado. mejor, la primera parte a mí en términos generales me ha gustado porque hemos hecho bastantes jugadas ofensivas, se ha usado el tiro desde fuera, que es una buena opción, y se ha seguido creando peligro en jugadas aéreas. Y luego Griezmann ha estado bien. A mí la primera parte en líneas generales me ha gustado. Si hubiera sido la segunda igual que la primera, me habría ido contento. Y lo peor ha sido, sin ningún lugar a dudar, la segunda parte. Yo no sé qué ha pasado, si ha sido exceso de confianza, cansancio, que el Getafe ha mejorado o un cúmulo de todas las circunstancias, pero la segunda parte es que prácticamente no hemos hecho nada en ataque y el Getafe incluso ha tenido alguna ocasión, no muy clara, pero Moyá ha tenido que sacar dos o tres manos. Y yo creo que Simeone no está contento con la segunda parte, lógicamente. No ha hecho ni los tres cambios y estaba como muy nervioso. Y yo creo que la segunda parte va a venir bien en el sentido de para que no vuelva a pasar. Sí, bueno, yo obviamente creo que coincidiremos todos en que lo mejor ha sido los 3 puntos, ¿no? El resultado. Y para mí lo peor ha sido, quizás lo peor para mí, lo que menos me ha gustado, ha sido la pérdida de la compostura atrás. Cuando el Getafe nos atacaba, he visto despejes, o sea, sin sentido, balonazos, ¿no? Patadones, cabezazos, no, no he visto mucho nervio ahí atrás, ¿no? Cosas que las hemos visto antes en el Atleti, pero con el Cholo yo hacía mucho que no se veían. Ha habido momentos puntuales, a lo mejor en partidos puntuales, pero he visto mucho, ¿no? He visto una segunda parte, un Getafe que no nos podía crear problemas con ese 11 que ponía y con cómo jugaban, y nos los hemos y les hemos dejado que nos crearan problemas porque era un achicar de balones sin tener mucho sentido, ¿no? No sé, no me ha gustado nada. Y bueno, lo hemos visto que al Cholo tampoco, ¿no? Pero bueno, espero que haya sido, pues eso, una cosa puntual y que no se vea más. Pero por lo demás, bueno, pues contento con el resultado. Álvaro, lo mejor, lo peor. Lo mejor, Mandzukic, dos partidos consecutivos marcando, gol decisivo en esta ocasión. Además, veníamos pidiendo un poquito más de protagonismo para el jugador y que sea capaz de resolver partidos, hoy lo ha hecho, y yo creo que eso es un síntoma muy positivo, tanto para la confianza del jugador como para la moral del equipo, el saber que puede contar con su delantero centro titular, ¿no? Aunque no haya sido una jugada, digamos, de una jugada típica de remate de cabeza, pero bueno, ha sido una jugada de segundas, de un centro, de un córner, en la que hay que estar en el sitio, hay que ver el rechace, porque tira en un primer momento Arda, rechaza al portero y ahí en ese rechace encuentra el balón y solo tiene que empujarla. Por lo tanto, yo creo que es muy, muy positivo que de aquello que nos quejábamos en los últimos podcasts, pues acabemos un poco también viendo las soluciones y viendo la respuesta del jugador, ¿no? Aunque todavía falta por ver un poco más de jugada o de participación por parte de los jugadores que le siguen, ¿no? En la línea de... en el esquema de juego del equipo. Aunque es verdad que también no lo hemos comentado, pero el Atlético de Madrid ha conseguido que 12 de sus jugadores hayan sido capaces de meter gol. Un reparto del gol que no está nada mal y que también nos permite, pues, jugar sin dependencias y, en fin, con un protagonismo también para más repartido y más colectivo, ¿no? Y bueno, eso es un detalle simplemente con respecto a la anterior temporada. Y lo peor del partido, yo creo que no hemos hablado todavía y tampoco merece mucho más, pero yo creo que ha sido el árbitro que ha permitido que a Mandzukic le pisen y se ha llevado una amarilla por empujarle. Imagino que no lo habrá visto. No, es que primero ha pisado, le han pisado, él ha empujado y le ha sacado la amarilla porque ha visto solamente el empujón, y luego en la jugada en la que visto, agrede, creo que la haya visto y no haya sacado, no, porque no, sí, eso claro, sí, claro, que sería muy grave, pero hay un línea que está siguiendo la jugada, sí que también, en fin, pero también, seguro que ahora nuestro bendito club va a reclamar, vas a ver. Bueno, esa ha sido la primera, pero es que luego la segunda con la agresión también hay otro jugador que cuando está en los suelos pasa por al lado y le pisa. Y entonces sale Miranda y le pega el empujón. Lleva toda la noche diciendo que no ha hecho nada, que eso son cosas del fútbol. Es que es muy parecido a lo que hacían con Costa. O sea, el tener siempre al delantero centro del Atleti, tenerlo, digamos, a palos, ¿no? Tratarlo a palos. Y al final el que se gana la amarilla es Mandzukic, el que se gana la amarilla es Miranda. Y yo hay veces, claro, imagínate que Miranda, pues el árbitro no ve que... Yo entiendo que en la segunda jugada, en la jugada en la que Mandzukic está en el suelo de la agresión de Alexis, yo entiendo que en esa jugada no vea al pisotón. Pero claro, yo creo que también debería de darse cuenta que un jugador del Atlético de Madrid no empuja porque sí, empuja porque alguien ha pisado a un jugador suyo o que le han pisado al mismo, como pasa en la primera parte. Entonces, yo creo que esas son cosas que se tienen que cortar de raíz, que tiene que haber algún tipo de reproche, algún tipo de sanción, no lo sé, pero es que son dos jugadas que te expulsan a Miranda en la segunda parte y a ver qué hacemos. O te expulsan a Mandzukic porque a lo mejor en lugar de empujarle, en lugar de darle el empujón, le da un poco más hacia arriba o en la cara y te lo expulsan cuando al que le han pisado primero es a él. Y te quedas con uno menos. Y, en fin, yo creo que, en fin, no pedimos nada de los árbitros, pero, hombre, que es que encima que aguantamos los pisotones, encima los que somos amonestados somos nosotros. Sí, es que eso que te digo, que Juan Rodríguez, dos pisotones a posta a Mandzukic y uno tarjeta a Mandzukic y el otro tarjeta... Sin balón, o sea, sí. Pisotón que se puede entender como agresión, tarjeta roja y fuera. O sea, es que sin balón y sé que no tiene mucho más... No tiene más recorrido, pero coño, son dos jugadas que desestabilizan primero a nuestro delantero porque responde, o a Miranda en este caso, y que corremos un grave peligro porque incluso Simeone pedía calma a Miranda. Yo estoy seguro que Simeone no ha visto el pisotón de que le dan a Mandzukic, pero desde luego que es para saltar. No lo ha visto nadie. Lo hemos tenido que ver cuando lo ha visto Miranda y Raúl García. Sí. Pero es para saltar del banquillo y montar Lo peor ha sido luego el payaso del jugador este, que diciendo que no ha hecho nada y que son cosas que pasan en todos los partidos. Decir lo que quiera, están las imágenes. Sí, pero es que el club, nosotros tenemos que hacer algo, porque este jugador se está riendo a nuestros jugadores y se va a ir de rositas. ¿Quién va a defender a nuestros jugadores mañana? No, tenía que salir del club, pero bueno, es que esa guerra la tenemos perdida desde hace tiempo. Ya lo sabemos, lo hemos denunciado aquí. Es que, pues entonces volverá a pasar la semana que viene lo mismo. Si los jugadores de otro equipo ven que el Atleti es el pim pam fuego y nadie les defiende, pues. A ver, ¿por qué te crees que hay esa campaña de que si el Atleti es un equipo sucio y demás, y nadie, y todos los equipos están en ello? Se acaban muy rápidamente. Ya. Se cortan de raíz. Pero que es que el club no lo va a hacer. Y seguimos en lo mismo. Es que si esto fuera nuevo, pero es que llevamos toda la temporada así y el club sigue sin decir nada. Y al final los que somos las víctimas somos nosotros mismos, y el club sigue sin decir nada. Llegará un momento que al final tendrá que ser el entrenador y meterse en el fregado y defender a los jugadores suyos, y nadie los defiende. Pues tendrá que habría ser así. Que recurrir, yo creo que habría que recurrir las tarjetas de Mandzukic, la primera parte, y pedir al tipo este, a Juan Rodríguez, que le sancione. No, porque a mí lo que me sabe mal, si te pegan un pisotón, el árbitro lo ve y lo sanciona, me parece lamentable que te peguen un pisotón fuera de balón o fuera de cualquier tipo de acción, me parece lamentable, pero bueno, si se sanciona, no tengo nada más que decir. Ahora bien, que te lo hagan, que no se sancione y que luego tú respondas con, desde luego, sin proporción, porque un pisotón es mucho más grave que un empujón. Okay. Un empujón, que tampoco es que era un empujón, es que le han tocado y se ha caído al suelo dos veces. Nada. Ni en la cara ni nada, es un empujón simplemente para quitártelo de encima, que te está pisando, tienes un tío que te está pisando. ¿Qué quieres? ¿Que poner el otro pie? Te lo tendrás que alejar. Hay que recurrir a ver si se hace algo, pero no tengo mucha fe en esta gente, ya lo sabemos que si hubiera dinero de por medio, a lo mejor sí, si se llevaran comisión por recurrir a estas cosas, pues seguro que estaban ya recurriendo, pero como no hay nada así, pues aquí estamos. Bueno, y no lo sé, pero no sé cuántas tarjetas lleva Mandzukic, pero me parece que a este paso va a tener que cumplir ciclo en esta temporada. Pues han salido hoy y había dos que estaban al borde, que no me parece Miranda, que tiene cuatro. Y Mario Suárez. Mario Suárez. Mario Suárez tiene cuatro, pero de las primeras jornadas. O sea, no sé si Mario Suárez jugó dos, cuatro, cinco. Lleva tres. Pues sí. Es que está dos de suspender. O sea, que. Y sobre todo con el problema que tenemos Si Mandzukic aquí no tenemos un sustituto natural. Miranda cuatro. Tendrá que jugar el mexicano. Miranda está en 4 con esta. Miranda 4, Mario 4 y Mandzukic 3. Sí, sí, está la cosa. Pero bueno. 3 también Godín. En fin. Bueno, si os parece, cerramos aquí el partido y comentamos un poco, bueno, lo que. No mucho que comentar, porque ya he dicho antes, esta semana tenemos semana de descanso. No hay Champions, no hay Copa, así que una semana para eso, para descansar, para recuperar los lesionados, para volver con fuerzas renovadas. Tenemos partido jugamos el sábado que viene contra el Córdoba en el Calderón, ¿no? Partido a las 6 de la tarde. O sea, bueno, buena hora, buen partido, buen rival para que haya un poco de buen ambiente y, uh-huh, y sacar un buen resultado, ¿no? Porque, bueno, cabe sobra decir, ¿no? O sea, el Córdoba visitando el Calderón, eso tienen que ser 3 puntos, ¿no? Sí o sí, no hay más. Si queremos además seguir todo esto que hemos hablado, pues hay que hacerlo en el siguiente partido. A ver qué, cómo estamos de jugadores recuperados y si esperemos que pueda contar con todos los jugadores, ¿no? Porque los pocos que había que hay lesionados son molestias, sí, no hay nada. Sí, pero ya empieza. Yo ya me lo de Thiago ya me empieza otra vez a ponerme nervioso, porque ya empieza con sus lesiones pequeñitas, pero que le rompen el ring. Sí, eso te iba a decir, que son molestias, pero en el Atleti las molestias ya sabemos que a veces no nos dicen lo que sí, son de verdad. De 2 o 3 semanas, sí. A lo mejor. Así que bueno, a ver Thiago si... es de los que más reinciden en estos temas. no sé si por temas de edad, por tema de mala suerte, por tema de su constitución física, pero que suele perderse bastantes partidos siempre por lesiones pequeñitas. Bueno, y luego Ansaldi, y ahora mismo no hay más lesionados que yo recuerde, ¿no? Gaby tenía molestias también, Gaby, creo. Sí, sí. Y... pero Gaby ya está. ¿No? Sí, estaba recuperado. Estaba... también tuvo, también esta semana, por ejemplo, Saúl estaba con, tuvo un corte en el partido y demás, sí, cosas así, pequeñas, pero bueno, que esas cosas pequeñas. Ha jugado al final y va además bastante bien. Pues eso, que no hay ningún lesionado así de que digas que tenga, que parezca que sea para mucho. Así que bueno, una semana de descanso les viene bien a todos. Bueno, descanso. Descanso no, hay que entrenar, ¿no? Descanso de partidos. Así que bueno, va a ser una semana tranquilita y poco más. No sé si tenéis algo más que añadir o si os parece, pues cerramos pues esto. El Atleti B hoy ha perdido. Ha perdido, sí. Jugaba en Toledo. Y ha perdido 2-0. Y estaba ahí a las puertas de los puestos de arriba y, sí, y ahora está a mitad de tabla, ¿no? No era un partido fácil en Toledo, es un equipo que aprieta allí en su campo y no se ha podido ser. Lo importante es que el equipo se le nota una mejoría con respecto al año pasado bastante grande. Por lo menos, y además hay un signo muy positivo que es en la portería David Gil, que se está consolidando plenamente y eso va a venir muy bien de cara al futuro. Y luego también, sí, quiero destacar a Borja, que lo tenemos cedido en el Zaragoza y que está metiendo una, sí, ristra de goles. Lleva ya 8 o 7 goles con el Zaragoza, sí, y está haciendo una temporada muy buena, Borja. Bueno, pues que siga, ¿no? A ver qué tal. Iba para... y apuntaba alto, pero la lesión... Sí, bueno, ya lo hablamos aquí. Creo que lo hablamos, sí, aquí, sí, ¿no? De sí, que sí, era, sí, un poco más... la cabeza, ¿no? Lo que el problema era que la lesión le sentó muy mal moralmente, ¿no? Tuvo una recaída y le costó, pero parece bueno que ahora va recuperando, ¿no? Y bueno, a ver si lo que apuntaba, aunque bueno, ya debe tener, ¿no? ¿Qué edad tiene ya? Ya debe tener una edad, no sé, 20, pues 27 20. O 26. No, no creo que llegue a tanto, 24, 25. Ah, no. 24, ¿no? No, voy a buscarlo en Google, pero yo creo que no llegará ni a 22. 22, estoy mirando, 22 años. Bueno, pues todavía... Si es que empezó muy joven, yo creo que debutó, sí, en el Atleti ese... Con 18 o 19, sí, años. Sí, yo recuerdo, oh, sí, 22 años, sí, sí. Sí, sí. Bueno, 8 goles en 9 partidos, ¿no? Se hace mayor. Sí, está muy bien. Pero no pertenece al Atlético de Madrid ahora mismo. Creo que tenemos opción de recompra. Yo, pues, no es cedido. De alguna forma lo tenemos. No, cedido no está. No es cedido, es traspasado con la opción de recompra. Pues la primera opción por los primeros 2 años. Muy baja, vamos, no creo que sea muy alta. 6 goles lleva, 6 goles no, en... No, 8. En la temporada. 8 goles. Yo lo he llevado 7. No, aquí veo 6. Claro, pero ayer marcó 2, creo. Es que ayer marcó otros 2. Ayer no está contra el Alcorcón, ganaron 1-3 y marcó 2 goles. Ahora mismo, mira, vale, sí, estaba en el perfil del jugador y ahora sí que marcan los 8, sí, sí, pero marcaba 6. 8 goles, sí, pues, en 9 partidos. Sí. En segunda división, que segunda partidos, división no eso es. Eso es. De los cuales sí, titular en 9. Dos amarillas. Y sí, no. Hombre, en Zaragoza, bueno. Y tiene. Me imagino que tiene que tirar del carro para sacar o para subir con él el Zaragoza. Es el objetivo, ¿no? Tiene el Zaragoza es ese equipo que tiene que pelear por el ascenso sí o sí, entonces... Es decir, Zaragoza está en es un insulto para el fútbol español. Sí, sí, no. Bueno, es ya sabemos. Es un equipo que tenía que estar en primera. Sí, sí. Ha tenido la mala suerte. Es que mira la segunda división este año. Sí, ese es el cojo. O sea, tienes Zaragoza, sí, Betis, Mallorca, Racing, Osasuna... Valladolid, Albacete... equipos que han estado en primera muchos años. Las es que luego también en primera, claro, en primera se ha colado el Eibar, el Córdoba, el Elche. Sí, sí. O sea, claro, se han colado algunos que por eso, para que estos, tienen que colarse algunos para que se quiten otros. Que hay equipos, bueno, el Osasuna también en segunda. Sí, o sea, que. Sporting. Sporting, o sea, sí, que. Es que se podía hacer una otra primera, vamos. Sí, así está, que está, es una buena, es una buena liga. Por eso da un poco rabia, ¿no?, que el filial lo tengamos en segunda B, porque imaginaos un filial en una categoría así, que además el único filial que hay es el Barcelona. En segunda, sí, ahora mismo el único filial es el Barcelona. Los jugadores suben y están más espabilados. Claro. Se les nota enseguida que salen, tienen un ritmo competitivo, ya no de que sean buenos o peores, sino el ritmo de competición, yo creo. Pues no es lo mismo jugar en segunda B o segunda que primera. La velocidad cambia. Sí. No sé, igual. Bueno, y por ejemplo, un jugador de primera división y cómo corre la velocidad del balón, bim, bam, bim, bam. En segunda B no van tan deprisa. Y luego también, por ejemplo, en el equipo B, pues tenemos a jugadores, como has dicho, Fernando, tenemos a David Gil, que viene en proyección desde categorías inferiores. También a esta, pues así que recuerde, de Carlos Ramos, está Roberto Núñez, está Iván Alejo, está Borja Galán, está Héctor. Quiere decir que hay una parte de trabajo que se ha venido haciendo en las categorías inferiores, que ahora mismo está además siendo gestionado. Hoy los que han jugado, si queréis lo digo, han sido David Gil, de lateral derecho Mario Marín, de centrales Aitor y Tiri, y de lateral izquierdo Iván Pérez. Luego en el medio campo Ibi, Benjamín, Borja Martínez y Pierre. Y en la delantera Keita, que es un morenito que es bastante peligroso, y Aquino. Luego en la segunda parte han salido Carlos Ramos, Lucas y Héctor. Y también hay que destacar al jugador este que tenemos en el Almería, Tomás, que está todos los días allí jugando y también está haciéndolo muy bien. Sí, nada, la tenemos, verdad, tenemos muchos canteranos distribuidos, que lo que decía Álvaro hace un momento, que es que tenemos una buena hornada. Y gente joven, ¿eh? O sea, el equipo B del Athletic, como también es lógico en los filiales, son gente muy joven que está jugando con equipos de pueblos y de también ciudades, pues, que son equipos con gente de 29, 30 años, en fin, que tienen la dificultad añadida de la diferencia, en fin, de edad y de fuerza, de envergadura, de experiencia también. Y yo lo que decía, que sobre todo la gran diferencia también es el hecho de estar gestionados por un entrenador que los conoce, de haber trabajado con ellos antes, que es el caso de Mena, que en una temporada en la que sí que ha podido planificar y al menos trabajar más desde el principio y no desde un equipo cogido o digamos de quitado de las manos de Santa Elena y tal, con el objetivo casi exclusivo de salvarse, pues bueno, este año ha podido, yo creo, que confeccionar un equipo que al menos en resultados es muy competitivo, que tiene opciones de conseguir nada más y nada menos que un playoff por un ascenso, y que es uno de los equipos, el Atlético de Madrid, por ejemplo, de los grandes equipos que hace muchísimo tiempo que no tiene al filial en segunda división. Lo tuvo el Trampas, lo tuvo el Sevilla, lo tiene el Barcelona. El Valencia no recuerdo que lo haya tenido recientemente, pero es una asignatura pendiente que el segundo equipo esté en segunda división, como habéis dicho, ¿no? También es verdad que la segunda división está en un nivel competitivo muy alto, pero seguro que eso, una presencia del filial en esa categoría, yo creo que revertirá en cosas muy positivas para el club. Bueno, pues yo creo que... Sí, antes de terminar, si quieres, Jorge, ya te digo otros resultados ya para culminar. En el femenino, que siempre hacen buenas temporadas, han empatado hoy en Valencia, uh-huh, a 2, que las chicas cada año lo están haciendo mejor y este año han fichado muy bien en el equipo femenino. Y el Atleti C también ha jugado hoy, y a ver dónde tenía el resultado. Ha ganado 1-2. Ha ganado, sí. Además le hacía falta. Le hacía falta porque llevaba una racha un poco negativa. Y esto le va a venir bien porque ahí estaba de los últimos. Bueno. Creo que lo entrena Roberto Fresno. Lo entrena Roberto Fernedoso, que fue uno de los jugadores del doblete. Sí. O sea, que poco a poco vamos mejorando en la cantera, porque hemos tenido mala suerte con el tema. Alfredo nos perjudicó mucho. Yo, a mí lo que me gustaría es no solo que se mejore en la cantera, que haya, o sea, que se suba el nivel y que puedan subir jugadores, sino que haya más compenetración entre lo que es el fútbol base y el primer equipo, ¿no? O sea, que se vea una organización pues eso, como hablábamos antes del Barcelona, ¿no? Una cosa así, que ves a que los jugadores saben que llegas ahí y tienes la posibilidad de llegar al primer equipo, ¿no? Porque en el Atleti lo hemos visto mucho, como teníamos jugadores muy prometedores. Bueno, estábamos hablando de Borja. Borja era una de las joyas de la cantera, sí, tuvo el problema de la lesión y demás, pero también recuerdo que se le iba a hacer ficha con el primer equipo y del día a la mañana pues no pasó y tuvo la lesión y bueno, y así hemos perdido muchísimos jugadores, ¿no? Y yo creo que el salto del filial, o bueno, ya no solo del filial, sino de equipos por debajo que puedan ver esa progresión, que los jugadores mismos puedan saber que su meta sea llegar a jugar en el primer equipo, yo creo que es muy importante y para eso tiene que haber un, ¿no? Es el trabajo de todo el cuerpo técnico, ya no solo del primer equipo, sino de los demás equipos y del secretario técnico y demás. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que aquí Caminero pinta muy poquito y que tendría que ser el que moviera un poco esas cosas, ¿no? Pero bueno, a ver, ojalá que eso, que los resultados por lo menos acompañen para que eso pueda darse. Y otra de las cosas positivas, aparte del bagaje y de los resultados del primer equipo, otra de las cosas positivas para el club sería que el proyecto o la figura de Simeone desde luego permaneciera en el primer equipo, porque además su permanencia garantiza el formar una idea o un estilo de fútbol a nivel de club, que es también lo que se necesita en categorías inferiores. Es decir, jugar feo. Como eso es. O sea, tú, independientemente del entrenador que entrene al B o al C... Lo bueno sería que después de irse Simeone ya quedara el legado hecho. Claro, pero es que el legado necesita por lo menos de un recorrido de 10 años. Sí, sí. Como pero cuando Cruyff estuvo en el Barcelona, que estuvo 8 años y dejó un legado para siempre ya. Pues el Barcelona juega siempre así. Es importante para el primer equipo que Simeone, por supuesto, siga mucho tiempo más, pero es que no solo para el primer equipo, sino también para consolidar una idea de fútbol a todos los niveles, no solamente una seña de identidad del primer equipo y que todos lo veamos. No, que también que el B juegue de una forma muy... que tenga una relación con lo que sucede en la primera plantilla, el C también, el Benjamín, el Alevín, el infantil, porque es la única garantía de formar jugadores con opciones reales de llegada a primer equipo. Y desde luego es lo que comentábamos, o sea, es invertir dinero, invertir trabajo, invertir también o perfilar a los jugadores de acuerdo a unos determinados parámetros que tú consideras que son básicos o que son principales en tu estructura o en tu sistema de juego. Y es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de otros equipos, que cambie el entrenador del B, cambie el entrenador del C, todo el mundo sabe a qué va a jugar ese equipo, porque el estilo no depende del entrenador, depende del propio club. Y si el club juega de una determinada forma, pues es lo... en el nivel de jerarquía es lo que manda y es lo que se respeta por encima del entrenador o por encima de incluso los jugadores, ¿no? A ver, ojalá. En fin, vamos a ir cerrando ya, ahora sí, que llevamos cerrando el programa los últimos 20 minutos, pero ahora yo creo que hemos tocado muchos otros temas también. Y bueno, vamos a ir terminando y a emplazaros pues hasta la semana que viene. Vamos a estar una semana entera, que también parece que vamos a descansar nosotros, ¿no? Porque cuando hay partido, pues grabamos, llevamos unas cuantas semanas, dos programas por semana. Bueno, pues esta semana descansaremos un poco y volveremos para ese partido contra el Córdoba. Así que nada, dar las gracias a Álvaro, a Fernando, a todos los que nos escucháis por seguirnos y todos los que nos mandáis también vuestros comentarios y vuestras bueno, pues críticas y demás. Sí, sí. Por ya sea por redes sociales, por mensajes. Sobre las críticas, podría yo decir algo. Que me agrada mucho que la gente opine diferente. Hombre, de para mí. Eso estamos. Y además, son muy respetuosos y opinan de una forma muy educada y coherente. La idea y también me gusta es... muchísimo que la gente opine diferente, porque si no sería muy aburrido. Claro. Sí, sí, sí. Y mismamente en el podcast, son digo, muy educados. Entre nosotros sí, también. Que cada uno porque tengamos una opinión. Es muy importante opinar diferente, porque si no, la gente no nos oiría. Porque si decémoslo todo lo mismo, es un poco aburridillo. Ya, un poco bastante. Pues eso, seguir mandándonos vuestras críticas o sugerencias o bueno, como queráis llamarlo, porque eso, porque es bueno saberlo, es bueno debatirlo y además uh-huh. eso, que cuanto más variedad, mejor, ¿no? Claro. Nos ayudan a mejorar también claro, a cada uno de los que claro. participamos. Sí, sí. Y bueno, para ello pues podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejar nuestros comentarios o mandarnos emails o seguirnos o comentar cosas a través de nuestra página de Facebook o nuestro perfil de Twitter, seguirnos a través de iTunes, de iVoox o por el RSS a través de la página web y escuchar los podcasts a través de la página también. Bueno, pues ya está dicho todo. Con esto os esperamos la semana que viene y a ver si, como hemos hecho hoy y como nos gusta hacer siempre, estamos hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, ¡Atleti! Que se vayan.